Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Hi, this is Eddie Trunk of SiriusXM's Trunk Nation, and I would like to welcome you to Season 17 of Sobre la Dosis with your host, Jonathan Montenegro. Super Beast is a single from Rob Zombie's solo debut, Hillbilly Deluxe. The song was co-written by Charlie Closer, formerly of Nine Inch Nails. It also appears on Rob Zombie's Past, Present, and Future, the greatest hits album, The Best of Rob Zombie. And two remixes are contained on American-made Music to Strip By. Comencemos. You've seen all kinds of movies, but you've never seen anything like the Rocky Horror Picture Show. Welcome. Don't

Dos por uno en Sobre la Dosis. En nuestro acostumbrado 2x1 escuchamos a Ghost con los tracks Absolution y Faith, aquí en Sobre la Dosis. Hello, this is Giannis Mavatar, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Enjoy. Hey. This is Javi Pereira from Obsidis, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Trail red in the blue. Sleep Token con su hit single The Summoning, aquí en Sobre la Dosis. Avanzamos con Avenged Sevenfold y el tema Game Over. Los oyentes finalmente tienen la capacidad de absorber el dulce veneno de Disharmonium, Nahab, de la banda Blutas Nord. Disponible desde el pasado 25 de agosto de 2023, Disharmonium, Nahab, es una pesadilla inspirada en Lovecraft, notablemente ejecutada que disfrutarán los entusiastas del black metal de todo el mundo. The Ultimate Void of Chaos fue lo que escuchaste de la banda Blutas Nord. La ciudad de Nueva York alguna vez fue una metrópolis resplandeciente, un rayo de esperanza para los hambrientos y esperanzados pueblos del mundo oriental que llegan a Estados Unidos. Con el paso del tiempo, la ciudad cambió y creció. Sin duda, siguió siendo una fuente de inspiración artística, música de jazz, Broadway, artes visuales y cine. También se convirtió en un pozo negro de corrupción y egoísmo corporativo para quienes se sentaban en lo alto de las torres. En medio de esta dicotomía entre ingenio y avaricia es donde reside el trío vanguardista Imperial Triumphant. De ellos, escuchemos Lower World. Hey, what's up? This is Zachary Ezrin from Imperial Triumphant, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. What is up, freaks? Trevor Sternett here from the Black Dahlia Murder, and you are listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Black Dahlia Murder lanzará su décimo álbum de estudio Servitude el próximo 27 de septiembre a través de Metal Blade Records. Y hoy en Sobre la Dosis presentamos su primer single llamado Aftermath. Con el trágico fallecimiento del líder y cofundador de la banda, Trevor Sternett, el pasado 11 de mayo de 2022, nadie pensó que esta banda iba a existir sin él. Los miembros de The Black Dahlia Murder saben que algunos se mostrarán escépticos ante un álbum sin la inimitable presencia de Trevor, pero muchos fans ya han aceptado la decisión de la banda de seguir adelante. El guitarrista rítmico Brian Spack quedó al mando como la voz principal de la nueva versión de la banda The Black Dahlia Murder. Hey there, this is Morgan from Kitty, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Walk wide and round. Fire es un regreso sorprendente para Kitty. Este álbum demuestra que no acaban de regresar porque han evolucionado hacia una versión más poderosa y pulida de sí mismas. Es una clase magistral sobre cómo combinar pesadez y melodía, agresión y matices. Para los fans nuevos y antiguos, Fire es un recordatorio de por qué Kitty sigue siendo una fuerza influyente en el metal. Y de las canadienses, escuchamos precisamente el tema que le da título al álbum, Fire. ¿Alguien recuerda a la banda Severe Torture? Estos demonios holandeses nadaban en la suciedad de la escena del death metal a principios de la década de 2000, lanzando productos espantosos como Misanthropic, Carnage y Fall of the Despised. Su sonido se encontraba en algún lugar entre Cannibal Corpse y Suffocation, y, aunque no eran líderes del subgénero, siempre traían el martillo de guerra a la fiesta. Ahora, en este 2024, tenemos a Torn from the Jaws of Death, con la misma formación de 2010, salvo por un nuevo baterista. Estos veteranos del death metal están bien descansados y se nota. Esto es death metal de alto octanaje, sin frenos, lleno de agresión y animosidad antirreligiosa, pero los años le han enseñado a la banda cómo condimentar sus atrocidades en el abismo, agregando trucos melódicos y delicias ligeramente progresivas para mantener las cosas frescas. Para cerrar, esto es Severe Torture con el track Turn from the Jaws of Death.